Si recién llegás, estás escuchando a Félix Díaz. Félix, ¿ya estás en tu casa? Sí, estoy acá en casa, cumpliendo un reposo por el accidente que tuve la semana pasada. Tengo una fractura en la cabeza y tengo algunos puntos, herida en la muñeca, en la rodilla, en el pecho. Fui tirado en la ruta y fui abandonado por esta camioneta que me atropelló. En aquella charla que tuvimos el día de este incidente, que vos estabas todavía en el hospital, nos contabas que te iban a llevar a la ciudad de Formosa para realizar una tomografía computada. ¿Ese estudio certificó que tenés una fractura? No, por suerte no tengo ninguna fractura. Milagrosamente me salvé de ese intento de homicidio que se iba a cometer hacia mi persona. Te decía, si recién llegas, quien habla es Félix Díaz, desde Formosa, el referente de la comunidad COM, allí de la comunidad La Primavera, de la etnia COM, en Formosa, y también tenemos a María Lilia Delgado, que es la cacica de la comunidad Indio Colalao, de la etnia Diaguita, y que está en Buenos Aires. ¿Por qué viniste a Buenos Aires, María Lilia? Bueno, en primera instancia vine a tratar de reunirme con el presidente del INAI para manifestarle lo que él ya conoce hace más de 2 años, para pedir alguna respuesta con respecto a la no intervención del INAI en mi territorio, a solucionar esta problemática que se viene transmitiéndola y a través de muchísimos pedidos que se le hizo hace 2 años atrás consecutivamente. Y en segundo lugar, visitar a la gente de la Comisión de Derechos Humanos para que nos acompañe, porque allá en la provincia de Tucumán los derechos humanos no existen. En realidad, ahí lo que se tienen que hacer cargo no se hacen cargo. Hay instituciones que tienen la mirada para otro lado y no hacia lo nuestro, que en un primer momento han acompañado y después, cuando ya, digamos, las cosas se pusieron más difíciles, no nos acompañaron. Personas que nos dicen que nosotros somos inorgánicos, que estamos locos, que tenemos esta problemática por culpa nuestra, y no es así. Nosotros hemos tomado la rienda del asunto porque hace más de 2 años que lo vivimos manifestando. Se cerró una escuela, esta persecución constante a la comunidad, hacia los ancianos, hacia gente discapacitada que tengo dentro de lo que es la base Riarte, no se puede tolerar más. Es por eso de que decidí, en cierta manera, tomar la voz de la Asamblea de Riarte y hacer efectivo el pedido de ellos, es decir, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá hemos esperado, hasta acá hemos sido orgánicos, y bueno, esperando darle una resolución ya desde lo nuestro, porque entendemos que esta lucha es nuestra. Nos mienten cuando quieren un país pluricultural, nos mienten cuando dicen que quieren la integración del verdadero cimiento de este país, que son los pueblos originarios. Nos dan una ley en donde no es una herramienta efectiva en los territorios. Entonces yo creo que tenemos que tomar otra postura con este modelo de como estaba diciendo Félix, de dar una reforma al Código Civil en donde nosotros no tenemos participación. No sabemos en realidad qué es lo que están reformulando, ya tienen media sanción y no sabemos todavía qué es lo que dicen. Entonces yo creo que si ellos no lo hacen efectivo, nosotros tenemos que hacer efectiva las leyes. María Lilia, Félix. María Lilia, estamos a 2 minutos nada más del cierre de esta emisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que encaramos esta vez entre la gente de La Caterva allí en Barracas y la gente de La Retaguardia. Nos gustaría que tuvieran tiempo para despedirse con el tiempo que necesiten, así que los dejamos cerrar a ustedes. Muchísimas gracias. Al hermano Félix, ¿qué es lo que está pasando? Es parte de nuestra lucha, hermano. Hemos sido asignados por la Pachamama para hacer esta manifestación visible de años de sometimiento. Muchos de nuestros hermanos se han ido esperanzados en poder tener un país integrador con nosotros, participativo, donde haya diálogo.